sucedió. Quiero que estén muy atentos y que no les pase lo que me pasó. Yo me creía suficiente, pensaba que solo yo. Que se me aparece el diablo y hay amigos que susto me dio. Que se me aparece el diablo y hay amigos que susto me dio. Y el diablo decía que sí, yo le decía que no. Estuvimos jala y jala, para un lado y para el otro yo. Y acá se iba a desmayar, no lo lograba vencer. Pero que clamo a mi Cristo y el pobre diablo se echó a correr. Y el pobre diablo se echó a correr. Amigos, tengan cuidado, no se dejen engañar. El diablo cual león rugiente anda buscando a quien devorar. No olvide que se disfraza de angelito y charlatán. Lame la sangre de Cristo y verán qué susto le dan. Lame la sangre de Cristo y verán qué susto le dan. Y el diablo decía que sí, y yo le decía que no. Estuvimos jala y jala, para un lado y para el otro yo. Y acá se iba a desmayar, no lo lograba vencer. Pero que clamó a mi Cristo y el pobre diablo se echó a correr. Y el pobre diablo se echó a correr. ¿Quién es aquel que no le gusta? Satanás del enojo. ¿Quién es aquel que no le gusta? Satanás del enojo. Si se enoja, que se enoje, si se enoja. Que se enoje, si se enoja. Que se enoje, si se enoja. Que se enoje, si se enoja. Que se enoje, si se enoja. Que se enoje, si se enoja. Que se enoje, si se enoja. Que se enoje. Oye, Rica, ya venimos de regreso de Michoacán a Monterrey. Ándale, Charlie, ¿cómo te fue allá con el correlón en Michoacán? Pues ahí está, pero no me dejes, hombre. No, hombre, repéntelo, no sirve para nada. No te quedas de las malas lenguas.